Dependencia de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad, NADES DESI y Radio Universidad presentan, a través de Visitarte en tu Escuela, Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Una semana más, Visitarte en tu Escuela, este programa de las dependencias culturales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenidos sean todos ustedes. Espero disfruten el programa del día de hoy, el cual se realizó en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Damos inicio entonces, porque tenemos entrevistas el día de hoy de estudiantes sobresalientes y cómo les fue en este Visitarte 2015 Ciclo B en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Identidad Radio. Nos encontramos con Ana, Paola y Angélica, estudiantes de la Facultad de Psicología de tercer semestre, a quienes les vamos a hacer un par de preguntas. Primeramente, tercer semestre, todavía no están a la mitad de la carrera. Al día de hoy, ¿se ha cumplido las expectativas de lo que pensaban de la carrera de psicología? Sí, claro que sí. Porque es una carrera, bueno, en lo personal, muy importante. Y hasta ahorita lo que he visto me ha encantado. Yo creo que ha superado mis expectativas. Ha sido mejor de lo que yo esperaba. Porque es un ambiente totalmente, no sé, o sea, que se puede adaptar a cualquier persona que le guste esto. Hay muchas personas de diferentes clases, de diferentes gustos, y simplemente me encanta, encajo muy bien en esta escuela. Para mí, creo que sí ha sido la mejor elección que he tomado, porque en estos 3 semestres que llevo, he aprendido mucho y aprendo de lo que me gusta. Yo lo único que creo que pues no me agradó tanto fue en primer semestre, que está un poquito muy relajado, ¿verdad? Pero de ahí en más están excelentes. Fuera del aire, luego el 4 semestre que está bien pesado. No, menos. De nuevo en el aire. Ahora, movilidad es algo nuevo aquí en la UGED, aquí en la Facultad de Psicología. Muchos de ustedes ya han pensado en lo que es la movilidad, acercarse, ver si se van fuera o realmente, ¿saben qué? Yo me quiero quedar cerca, yo me quiero quedar aquí en Durango. La movilidad tal vez en un futuro, o simplemente no ha pasado por sus cabezas. Yo creo que sin duda todos pensamos en lo que es la movilidad y se me hace un tema muy padre. Lo único que como que no ayuda mucho es lo del inglés, porque o sea, es obligatorio y todo eso, ¿verdad? Y a veces pues sí se complica un poco en cuestión de llevar tus trabajos y luego ir, o más bien no abren las clases que deberían de abrir. Por ejemplo, aquí abrieron solamente en 2 horarios, en la mañana de 8 a 10 y en la tarde de 4 a 5, inglés solamente. Entonces, ¿tú lo quieres agarrar entre semana? Y pues no se puede, no se te acomoda. O ya vienes muy temprano o vienes súper tarde. Entonces esa es cuestión mala. Tu única opción es ir los sábados, pero pues es así como que te quitan un día que tienes libre. Dos años más, ¿cómo se ven en el futuro? Pues la verdad yo no me veo aquí ejerciendo en Durango. Me gustaría mucho salir, intentar conocer otras culturas y todo eso. Bueno, ya ahorita es como que maestría o ya es como que lo mínimo que pide, ¿no? Entonces pues sí, me gustaría seguirme preparando y me llama mucho la atención psicología jurídica y forense. Y pues aquí en Durango no hay, me tendría que ir, no sé, a Monterrey o no sé en dónde, Guadalajara, algo así. Y pues yo tampoco me veo aquí, en Durango. Yo igual, también no me veo aquí en Durango. Quisiera irme fuera, a otras ciudades, otro estado, no sé, o algún país fuera, hacer una maestría, un posgrado, seguir preparándome para ser una buena psicóloga. Algo que pudieran cambiar de los primeros 3 semestres que dijeran, ¿sabes qué? Yo creo que nos hace falta más esto, nos sobra esto, deberían implementar esto o debería de haber más flexibilidad en esto. A mí me parece que lo que deberían de cambiar es que en primer semestre es como que muy light, o sea, vienes aquí como que a 3 clases nada más presenciales, las demás son virtuales, entonces cuando pasas a segundo es un trauma cañón porque es de todo el día en la escuela, o sea, tienes todas tus materias... Pues sí, o sea, presenciales, entonces es como que un medio trauma, porque dices, de estar como medio light, a ya cañón meterte a la escuela, o sea, sí es un cambio muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, otra cosa también en ese cambio de que en primero pues no conoces mucho a tus compañeros ni tu institución y luego llegas a segundo y te mandan luego a prácticas, así te meten de lleno y pues sí, es así como que está cañón adaptarse. Pues no, yo no tengo quejas de ningún tipo, nada más, bueno, una cosa, al momento de las inscripciones es algo complicado y muy, no sé, porque no brindan mucha información y luego todo es así como que, bueno, ve allá y luego ve acá, y o sea, para los de primero es difícil porque no están acostumbrados a eso. Si para nosotros que ya tenemos más o menos un poco de experiencia se nos complica ahora, pues más para los de nuevo ingreso. Es mucha la tramitología. Exactamente, o sea, lo complican demasiado para algo que yo creo que es muy simple. O sea, yo creo que deben hacerlo más sencillo para las personas, para nosotros mismos, porque, o sea, perdemos tiempo que podremos ahorrar y, pues, no sé, es algo complicado. Es cuestión de que, por ejemplo, te dicen, escoge tus maestros, es según por promedio, entonces tú haces tu listado, dices, ay, genial, ya, mi horario. Entonces se llena. Y ahora este semestre estuvo... muy mal, súper mal, porque, o sea, eras de los primeros de calificación, te faltaba, por ejemplo, ese día que nos tocó a nosotros de tercero inscribirnos, nos faltaba, no sé, una papelería, la CURP, o un mugre sellito. Un sello. Un sello, o sea, el chavo de los sellos estaba en una reunión, en una junta, o sea... Prácticamente una compañera que tenía 9.1 de promedio fue de las últimas en inscribirse. Sí, de hecho. Perdió lugares, o sea, fue una injusticia total. O sea, la directora y todos sabían que el chavo estaba en la junta y no podía poner los sellitos. Y por eso así como que, tú que tienes 7, pásale. Y, o sea, fue algo muy... Exactamente, o sea, y todo nuestro esfuerzo del semestre por sacar buena calificación y agarrar un horario pues seguido y en la mañana se fue todo prácticamente a la basura. O sea, ella casi es de 10 y le tocó todo en la tarde, entonces ¿cuál es el chiste? No. Yo no te lo creo, que no tienes pena, pena, pena, pena. Estoy cantando. Identidad Radio. Nos encontramos con la músico Paloma Ramírez, quien por parte de el Departamento de Difusión Cultural nos acompaña el día de hoy aquí en Visitarte en tu Escuela. Cuando es 2 de septiembre, estamos en la Facultad de Psicología. Cuéntanos, Paloma, ¿qué es, cuáles son las piezas que tocaste con los compañeros, con los estudiantes? ¿Qué instrumento tocas? Y ¿cómo ves el sentir de los jóvenes aquí en la Facultad de Psicología? Bueno, pues ahorita toqué 3 canciones. La primera fue... tocó el violín, por cierto. Toqué primero Yesterday, y luego la de Zombie de los Cranberries y Hey Jude al final, también de los Beatles, sí. Y pues se vean los alumnos muy motivados. Sí, se ve una escuela muy alegre. Sí, me gustó el ambiente y todo. Sí, me preguntan que cuánto tiempo llevo tocando y que si me gusta y cosas así. ¿Les ves algún interés en incluirse en estas actividades? Sí, bueno, más bien cuando uno les trae la música en vivo sí se ven muy, muy motivados, como que sí les gusta, sí les gustaría integrarse a la música. Y bueno, ellos estudian psicología, estamos, les recuerdo, en la Facultad de Psicología, pero ¿qué les dirías para motivarlos a estudiar algunos de los talleres que está ofreciendo Difusión Cultural de la UGED? Pues que se metan, porque la música hace que uno se relaje y luego además hace que tengas más capacidades para hacer cosas, muchas cosas al mismo tiempo, y además te motiva a estar siempre más feliz y todas esas cosas. ¿Por qué tu pasión por la música y específicamente por qué escogiste el violín? ¿Qué te apasiona de ese instrumento? Bueno, la música la toco desde los 5 años, porque mi papá es músico. Entonces, pues el violín, no sé, solo me compraron un violín y me gustó y fue todo. ¿Tocas algún otro instrumento? Pues sí, ahorita estoy estudiando cello en la escuela de música y pues el piano que nos enseñan en la escuela. Muchísimas gracias, Paloma Ramírez. En un momento regresamos a tu programa Identidad Radio. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. PIFI. Universidad Juárez del Estado de Durango. UGED. Dependencias de Educación Superior, Difusión, Extensión, Cultura e Identidad. DESI. La experiencia es tuya. A través de visitarte en tu escuela. A través de visitarte en tu escuela. Los universitarios tenemos un espacio para compartir. Artes, televisión, radio, cultura, difusión, pintura, escultura. Todo en un mismo momento y lugar. La experiencia es tuya. La experiencia a través de visitarte en tu escuela. A través de visitarte en tu escuela. Identidad Radio. Identidad Radio. Sigue en Radio Universidad. Continuamos. Nos encontramos con Yasmín Morán, estudiante de la Facultad de Psicología de séptimo semestre. Yasmín, estás a punto de salir. ¿Ha cambiado en algo tu pensamiento sobre cuando entraste de primer semestre a séptimo semestre sobre la carrera? Sí, bueno, para empezar, al principio pensaba que era un poco más sencilla en cuanto a la evaluación a los pacientes. Sin embargo, con el tiempo he visto que es más compleja, es más complejo lo que es el ser humano, el pensamiento del ser humano y las acciones que hace. Y ahora, una materia, una especialidad que digas, esto me ha gustado porque creo que tienen un tronco común diferente cada semestre, que desde educacional, clínica, laboral y todo eso. Al día de hoy que ya estás a punto de salir, ¿cuál es la que dices? Yo me intereso más por esta y creo que yo voy a dedicarle mi vida a esta. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la clínica. Me gusta el psicoanálisis. Es una rama que está muy, que no está muy saturada en este tiempo porque por lo complejo que es. Eso es lo que me atrae a mí. Sin embargo, aquí no hay mucho para estudiarlo. Eso se tiene que ir a otros lugares para especializarte en lo que es el psicoanálisis. Y ahora, en base de eso, séptimo semestre, un semestre más, ¿has pensado o no puedes acceder a lo que es la movilidad? Sí he pensado, pero sinceramente me gustaría más llevarlo a cabo en una maestría. ¿Y qué maestría sería esa? Me gustaría el psicoanálisis o terapia en niños. ¿Esa la dan aquí en Durango o planeas salir fuera? Salir fuera. Aquí casi no hay maestrías tan complejas. Y ahora, en movilidad, ¿nunca te ha interesado la movilidad? Sí me interesa, pero ahorita se me hace muy, muy complicado irme por las residencias y todo eso. Y ahora, una gran pregunta. ¿Psicología fue tu primera opción cuando te dijeron, estás en sexto o quinto semestre de preparatoria, ¿a dónde vas? Sí, fue mi primera opción la psicología. Sin embargo, apliqué para enfermería y no quedé. Y ahora, de primer a cuarto semestre, ¿qué tanta diferencia hubo en ti desde lo que pensabas de psicología a llegar a la mitad de la carrera, que ya ves que es donde muchos desertan, de que sabes que esto no es para mí o esto sí es para mí? No, pues me gustó mucho más la carrera. Ya fuimos entrando en lo que era la carrera en sí y ya como que me atrajo mucho más la temática de la psicología. ¿Alguna inseguridad que hayas tenido en la carrera? El interactuar con padres. Eso se me hizo muy complicado. Sí, en el aspecto en que tienes que limpiar las palabras para que no se sientan ofendidos, esa es como que una parte muy complicada porque no sabes cómo limpiar en sí unas cosas para que no se ofendan o para que no se enojen. Y ahora, ¿tu mejor experiencia como estudiante en la facultad? Los amigos de fuera. ¿Cómo? Que dicen, no, es que mis amigos, no, la mejor experiencia que digas, esto me sucedió en prácticas, esto me sucedió en clase, así que digas, esta experiencia me la voy a llevar toda la vida. de la facultad? Bueno, ahorita en la residencia, estoy haciendo una residencia en un CADI. La verdad se me hace una experiencia muy bonita porque estoy trabajando con niños muy chiquitos. Así que esto se me hace de lo mejor porque es, toda la vida se basa en la niñez. Ahora tenemos la palabra de Yasmín, estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Psicología. Continuamos. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias. Nos encontramos con estudiantes de primer semestre, nos encontramos con Jimena, Elizabeth, Carolina y Paloma, las cuales les vamos a hacer un par de preguntas. Es muy difícil comenzar primer semestre y más que nada en una carrera que tal vez mucha gente no conoce, porque dicen terapia de la comunicación, ¿qué rayos es eso? Pero una de las grandes preguntas aquí, ¿por qué terapia de la comunicación? Porque nos gusta ayudar gente y nos gusta el estudio de lo que es esta carrera. Bueno, a mí también me gustan los niños, me gusta ayudar y por lo mismo como esta carrera no es muy conocida, siento que pues podrían ir a otro estado y podríamos conseguir un trabajo más rápido y así poder ayudar a más gente de otros lugares. Bueno, a mí me gusta esta carrera porque, por ejemplo, algunas personas ven a las personas que tienen dificultades para aprender o algunas enfermedades y las ven como que menos. Entonces a mí me gustaría ayudar a esas personas para que pudieran hacer muchas cosas más de las que ellos pueden hacer. ¿Fue la primera opción? Sí, fue la primera opción porque me llaman mucho la atención las materias de lo que es medicina, psicología y docencia. Entonces me di cuenta de que esta carrera era un complemento de lo que me gustaba y fue para mí la primera opción. Pues también para mí fue la primera opción. Sí, porque bueno, yo tengo una hermana que estudia aquí, entonces yo desde que estaba en secundaria sabía más o menos de qué se trataba la carrera, ya me fue interesando más. ¿Alguno de ustedes había tenido un contacto directo con terapia de la comunicación? No, la verdad no había tenido ningún contacto. No, yo tampoco, la verdad. En terapias de el CRE me había tocado conocer esa carrera. Es una oportunidad que nos da la universidad muy buena. Hace poco tuve la fortuna de viajar a Canadá por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango y creo que es un gran apoyo para nosotros y me gustaría viajar en este semestre cuando sea posible a cualquier lugar del mundo. ¿A Canadá con qué motivo? ¿De preparatoria? Sí, de nivel bachillerato. Fui seleccionada de la UGED para viajar para allá a estudiar inglés. Bueno, pues también para mí se me hace una oportunidad muy grande, entonces pienso que nosotros deberíamos de echarle más ganas al inglés para poder tener esta oportunidad tan grande que no en todas las universidades se nos da. Bueno, yo también pienso que es una oportunidad muy grande. Por ejemplo, algunas personas dicen así como que no, pues es que yo no sé inglés y no, pues mejor no me voy, pero la oportunidad que están perdiendo es muy grande. Por ejemplo, te puedes ir a una universidad donde, bueno, estás viendo tu carrera, pero te pueden enseñar muchas más cosas de las que te enseñan aquí. Me encantaría conocer Francia, aprender francés aquí en México para utilizarlo allá. Bueno, de hecho nos habían comentado que aquí en terapia, por ahorita, la única movilidad que hay es a Chile. Entonces sí, pues es español, pero igual pues aprender inglés y cualquier otro idioma pues sería de mucha ayuda. Pues yo pienso que depende de la oportunidad, porque, bueno, más bien depende de la carrera en la que estés. Porque, por ejemplo, con nosotros nada más hay en Chile, entonces no tienes oportunidad así como de que no, pues me quiero ir a Francia y voy a aprender francés y todo eso, ¿no? Pero yo digo que, pues si tú le echas ganas a cualquier lengua que quieras aprender, pues sí la haces. Ahora, primer semestre, la verdad es muy difícil, ¿por qué? Porque están comenzando, todo mundo tiene todas las ganas, pero a lo que llevamos de semestre comenzado, que es un mes, un promedio, ¿qué les ha parecido la carrera? Excelente, es una carrera muy humanista y me gusta mucho. Sí, para mí también ha sido muy interesante porque pues desde los primeros días nos han enseñado cómo vamos a ir llevando a cabo la carrera y pues diferentes materias que vamos a tener y pues es muy interesante. A mí se me hace una carrera muy bonita con todo lo que nos han dicho hasta ahorita, que pues ayudarle a los niños, también a personas grandes, se me hace una carrera muy interesante también. alguna especialidad que les esté haciendo como que el ojito, que digan, ¿sabes qué? Me está gustando esto y me quiero encaminar de entrada a esto. Me gustaría medicina, estudiar la maestría terminando mi carrera aquí, algo relacionado con medicina. Bueno, a mí me gustaría especializarme más en como en los niños sordos, eso sería como que es lo que estoy pensando hasta ahorita. A mí me gustaría aprender psicoanálisis. Se me hace muy interesante lo que las personas que saben eso pueden hacer. Okay, lo tenemos en palabras de estudiantes de primer semestre. Tenemos a Jimena, Carolina y Paloma. Continuamos aquí en Identidad Radio. En esta ocasión, Visitarte en tu Escuela acudió a la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana. Muchas gracias por escucharnos a través de Radio Universidad. La siguiente semana regresaremos a la sintonía del 100.5 con una facultad o escuela diferente perteneciente a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Que pasen muy buen día. Nadez Desi y Radio Universidad presentaron Identidad Radio. Identidad Radio. Identidad Radio, el programa de las voces universitarias.